servicio que no te podré pagar. Sí, puedes pagarlo, pues no faltaría más. Si existe el modo, yo pago todo. Soy un hombre muy cabal. Me debes un muerto y puedes pagarme matando a un canalla que abusa de mí. No me pidas eso por lo más barato, que yo ni a un mal gato soy capaz de herir. Ay. Me debes un muerto que me lo he ganado. Si te vale usado, me he de cumplir. Te propongo un modo más bonito de pagar. No vengas con cuentos que no me convencerás. Cásate conmigo y así quedamos en paz. ¡Qué tontería de vicaría! No tenemos por qué hablar. Me debes un muerto, dale. Yo quiero lo mío, sí. La boda es un lío, que no vine a ver. Si te debo un muerto, piensa que al casarme quiero suicidarme, tu muerto seré. Ay. ¿Me ofreces en serio casarte conmigo? Salvo mi deuda, me suicidaré, pero quiero hacerlo bebiendo en tus labios todo ese veneno que ofrecen tener. Me estás enredando, yo quiero mi muerto. Si me das tu boca, muerto.